visitarnos. Prim. Zambacando a mi tierra distante, cálido pueblito de nuestro interior, tierra ardiente que inspira mi amor, gredosa y reseca de sol calcinante. Es la hora 12:59 minutos. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta. Abierta. Donde vos estás. Escribinos a conexionabierta@baneduc.edu.ar. Escribinos. O buscanos en Facebook. Conexión Abierta, donde vos estás. Trata de ser feliz a cada momento y no desperdicies tiempo. Aprovechalo. Mañana puede ser tarde. Martes de 20 a 21 por Conexión Abierta. Una nueva opción en radio. Estás escuchando Conexión Abierta. www.conexionabierta.com.ar. Desde la ciudad de Buenos Aires y para el mundo. Escribinos a conexionabierta@baneduc.edu.ar. Escribinos. O buscanos en Facebook. Conexión Abierta. Donde vos estás. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo somos? ¿Cómo es nuestra vida sexual? ¿Por qué no abrir la mente para reflexionar? Mente Abierta, con la doctora Graciela Moreschi y el doctor Francisco Argañarás. Abrí tu mente. Hello there, the angel from my nightmare, the shadow in. Hoy decimos buen día o es una burla. No, ¿por qué no? También sí, cuando llueve puede ser un buen día. Pero cuando hay viento, no, uno se despeina todo. No. Bueno, puede ser un buen día estando en tu casa con un rico cafecito, quizás degustando alguna rica comida calentita y escuchando Mente Abierta. Entonces ahí se te transforma un buen día, una buena tarde. Sí, y un buen mediodía. Un buen mediodía. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo está usted, doctora Graciela Moreschi? Bien, va, hoy vine un poquitito atravesada y vamos a hablar de por qué. El por qué. Pero, sí, pero bueno, está bueno atravesarse. Agradezco tener un medio para poder contar las cosas que a veces nos ponen furiosos y nos humillan. Bueno, y vino a atravesar la doctora Graciela Moreschi en este día miércoles 19 de septiembre. Se nos viene la primavera acá en Mente Abierta, acá en Conexión Abierta. Y hoy tenemos bastantes temas para poder charlar, por lo menos en la parte de mi columna, sobre sexualidad, sobre sexo. Se viene la primavera, entonces vamos a hablar de un tema que es muy importante, sobre todo para las mujeres, el deseo sexual. Y tengo una nota que me fascinó concretamente, así que vamos a charlar sobre eso. Interesante. ¿Y usted qué tiene, doctora? Bueno, yo voy a hablar de un vínculo difícil, que es el de madres e hijas. El vínculo difícil, pero el más importante. ¿La guerra entre madres e hijas? No. El vínculo. Ah, vínculo. El vínculo. Es un vínculo que pasa por distintas etapas. La adolescencia es como la más álgida, pero también cuando la mamá es grande, esas mujeres que están entre las dos etapas, madres viejas y hijas jóvenes, pobres, ¿no? Vamos a hablar de todo eso. Estas madres, estas hijas, las que estén por ahí con el deseo sexual un poco bajo, que se tiene que despertar ahora en primavera también, se pueden comunicar con nosotros escribiendo a conexionmenteabierta@gmail.com. ¿Sí? Exacto, y a nuestro también, Facebook. Al Facebook, que es Mente Abierta, guión medio doctora Moreschi, guión medio doctora Gañarás. Y también nos pueden seguir, tanto a la doctora Moreschi como a mí, en Twitter, su Twitter, doctora Moreschi. dr-gra-moreschi. Y el Twitter mío es DRF Arganarás. DRF. Ay, es para degustar eso. Bueno. ¿Viste? Le cuento por qué viene está indignada. ¿Por qué está indignada, doctora Moreschi? Cuénteme. Yo todos los días cuando voy a buscar el auto, que está en una cochera privada y que tengo que, es decir, todos los que guardan ahí, es un edificio como de 5 pisos, se alquilan o son dueños, no hay gente de afuera. Hay un penetrante olor a pis cuando vos entras al primer piso. Bueno, ya cansada de esto, hoy me fui a hablar con él. A quejarme. ¿Qué pasaba? ¿Por qué dejaban entrar gatos? Eso era. Entonces me dice el hombre: no, señora, no son gatos. Es la gente que, como no hay cámara en el primer recodo de la escalera, hace pis ahí. Todos los días hay charcos. Y me indigné. Pensé, esta es la gente que después habla: ay, en Estados Unidos yo viajé, en el exterior son tan limpios, nosotros, porque esta gente en Barrio Norte, cochera privada, es gente que puede acceder a educación, seguramente viajan, y son los que se llenan la boca hablando de cómo son en otros lugares. Y acá nosotros somos el país, ¿sí? Nos quejamos de la suciedad y no tenemos en cuenta al otro, hacemos en cualquier lugar, no nos damos cuenta que lo público es de todos, no es de nadie. Cuando hablo de un lugar, claro, no es en mi cochera, es en el recodo de una escalera. Me pareció terrible, terrible. Pensé en todos los, ahora voy a mirar mal a toda persona que suba o baje. Sí, será eso. Podría poner una cámara ahí, cosa que se entere quiénes son las personas que hacen pis en ese lugar. Por ahí, acá lo que ocurre es decir, bueno, ¿cuál es el respeto que uno tiene por el espacio público también? Por momentos, esto que vos decís de se llenan la boca con ciertas cosas que ocurren afuera no cuidan lo interno. Muchas veces, quizás lo que cuidan es lo interno la puerta para adentro de su casa, pero lo que es espacio público, esto que decía, es de todos. Para ellos es de nadie. Pueden hacer uso y abuso de estas circunstancias sin ningún tipo de problema. Sí, a mí esto es todo un tema que me está molestando cada vez más, que es como la falta de respeto, la falta de normas, el no tener esa consideración por el otro. Y creo que esto hace a nuestro ser, a nuestra comunidad, a nuestra vida, porque en general a nuestra vida dentro de una comunidad, ¿no? Es fundamental. Solemos despotricar y hablar y poner las cosas afuera o en las autoridades, y en realidad esto era propio. Yo me quejo por los cartoneros, por lo que hacen como en el barrio, que levantan toda la basura, pero bueno, la gente tampoco la diferencia, tampoco le facilita la tarea. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Creo que está bueno utilizar esto para que reflexionemos. Reflexionar en el sentido de que no nos importa nada el otro y el espacio común entre todos, ¿sí? Con esto hay una pequeña cosa que es muy simple, es una tontera en realidad, pero a mí me molesta mucho. Tengo dos ejemplos, uno que es muy simple y muy burdo, y otro que es mucho más importante. Uno es, uno está en la calle, en el espacio público, en un transporte público, y hay mucha gente, sobre todo chicos jóvenes, que usan el celular para escuchar música, sí, pero no se ponen el auricular para escuchar lo que ellos tienen ganas de escuchar, ¿sí? Sino que es con el altavoz, sí, ¿sí? A todo lo que va, que todos, todo el sí, colectivo, todo el tren, todo la vereda donde sí, uno está, tiene que escuchar la música de ellos. Uno no le interesa escuchar la música del otro, pero no hay un respeto de decir, no me interesa lo que a vos te pase, lo que vos quieras, lo que dejes de querer, y yo hago lo que se me antoja. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, escucho, y a veces desde los autos, ahora no porque es invierno, pero a veces con en verano... también, los autos... No, los autos, pero el tema... Y, discúlpame, creo que iba a haber un proyecto desde la Ciudad de Buenos Aires, la legislatura, para prohibir este tipo de cosas de poner el altavoz para escuchar música en un transporte público, por ejemplo. Bueno, me parece genial, pero ojalá se legisle como los autos que no tienen caño de escape y van haciendo ruido, bueno, que en una época les ponían multas. En una época. El otro tema que yo te quería comentar, que es mucho más grave, en la ciudad de La Plata donde yo vivo, ahora está un poco más controlado, pero había un momento... Patotas sí, de motos con los escapes libres, con un ruido estruendoso, ¿sí? 2 de la mañana, 150, 200 motos, que yo salí a ver esto, y eran 3 cuadras seguidas de moto, con todos estos ruidos, y cuando la policía o tránsito empezaba a seguirlos, se subían por las veredas, se subían por arriba de la plaza, rompiendo autos. Era una cosa terrible, terrible, que cuando mis hijos eran un poco más, más chicos, pasar a las 2 de la mañana con los escapes libres, con los ruidos estos de como si fuera una explosión, que uno hasta llegó un momento a confundirse que eran disparos, Los chicos se despertaban totalmente alterados. Sí. ¿Mm? Bueno, estas son las cosas que creo que tenemos que replantearnos, porque habitualmente, cada vez que se empieza a hablar de esto concreto, inclusive lo he visto en medios, sí, porque el respeto, y entonces nos vamos, claro, porque esto tiene que ver si desde las autoridades si no hay respeto, y terminamos hablando de algo que tiene que ver con algo que no nos identificamos. Por eso yo quiero bajar. No nos identificamos porque vamos subiendo. Yo no digo que los de arriba tienen responsabilidad con las cosas de arriba, y nosotros con las cosas cotidianas de cada uno. Bajemos esto a nuestra responsabilidad, porque si no es, bueno, acá todos son así, nadie respeta nada, si los de arriba no respetan, y entonces yo puedo hacer pis en una cochera, no en un baño, en una escalera, puedo subir, como vos decís, la música y condenar a que todos tengan que escuchar lo mismo. Esta cosa es como, ¿qué pasa? Yo te voy a contar con nuestra educación. Hace muchísimos años, en el año 75, yo había ido a Europa y estaba en una esperando el tren. Y estaba fumando, yo en aquel momento fumaba, hacía muchísimo frío afuera y estaba en un... en donde están todos esperando, en una sala de espera, fumando. Y chicos de 12 años que se iban de viaje de esquí o algo así, estaban ahí y ellos mismos me indicaron que no se podía fumar dentro. Ellos habían terminado de comer porque estaban yéndose a un viaje escolar, limpiaron todos y se fueron. Creo que esto sí es como para ver, bueno, asumamos, no tiene que ver dónde naciste, qué lugar es. Cambiemos entre todos, empecemos por cambiar cada uno. Creo que lo primero que hay que cambiar es decir, si vos no respetás al otro, al primero que no estás respetando es a vos mismo. Sí, porque esto de no me importa, total a mí no me tocó, sí, siempre te toca. Cuando estás en un lugar sin ley, en algún momento te va a tocar a vos. Y la ley es respetar al otro, la primera. Estamos en Mente Abierta y hoy te traje un grupo que... Un conjunto a ver, que tenés que conocer. Los Chalchaleros. No, Miguel Mateos y Sass. Ah. ¿Lo conoces? Todas las noches. Lo que te está pasando. Abrí tu mente, que la doctora Moreschi te invita a reflexionar. Bueno, muy bien. ¿De qué vamos a reflexionar en el día de la fecha, doctora Moreschi? De la relación entre madres e hijas. Ah, esa fe de la relación con mi mamá. Sí, sí. Igual no deja de ser un vínculo fundamental, como dice aquel artículo. Es un artículo de mi página. Yo pongo que es uno de los vínculos fundamental porque es fundante de nuestra personalidad. Perdón que la interrumpa. Es un artículo que lo podemos encontrar en su página. Sí, www.gracielamoreschi.com.ar. Ah, me gustó. Bueno, gracias. Bueno... yo decía que es un vínculo fundante de las próximas relaciones que va a tener una persona como persona. La mamá, de alguna manera, es la que interpreta los llantos, el balbuceo, la conducta, y se la devuelve en palabras, se la devuelve diciéndole: tenés calor, tenés frío, estás enojado, estás triste. Cuanto más ajustada sea esta devolución, de pronto va a ser como mejor adaptado y más, con más recursos el nene para adaptarse a la realidad. El tema es que este vínculo, que comienza así, siendo fundante, y que sigue, por ejemplo, para las nenas, siendo el gran modelo, la mamá, las nenas están igual que los varones, pegadas, pero además del pegoteo que de pronto pueden tener con el papá por otro tipo de situación, aparece con la mamá como esta cuestión de intimidad, de modelo, de sentirla que es la ídola, que la protege. Esto es el primer referente de lo femenino, de la mujer, de lo sensible, de lo afectivo, ¿no? Exactamente. Entonces, este primer referente que de pronto cambia en la adolescencia, es el primer gran cambio, y cambia para las dos. Ambas se desilusionan. Se desilusiona la madre y se desilusiona la hija. La madre porque de pronto estaba esperando que cuando esta nena creciera, que de alguna manera es un poco su proyección, porque le es más difícil, por eso también es más conflictivo, separarse de una nena que de un varón. El varón es el otro. Lo vive como alguien que se va a separar, pero la nena es un poco su proyección. Yo pregunto, esta desilusión en la adolescencia con respecto de la madre para la hija, de la hija para con la madre, ¿por qué es o para qué ocurre esto? Ocurre para que se puedan separar, y esto es lo bueno de esto. Si esto no ocurre, también es peligroso, porque cuando esto no ocurre, vemos madres e hijas pegadas, y esas hijas que muchas veces no vuelven a formar, no vuelven, ni siquiera tienen vínculos de pareja, no tienen amistad con chicas, salen, pero la gran amiga es la madre, y es más que amiga, es como una, ella es una prolongación de esta mamá. O sea que el vínculo de alguna manera tiene que producir un corte, pero vamos a ver cómo es ese corte. Yo decía, la mamá de alguna manera se desilusiona porque esta nena no es todo lo compañera que ella quisiera. Esta nena empieza a maltratarla o a reclamarle que no es como ella pensaba que iba a ser la mamá. Ahora, ¿qué pasa con la hija? La hija también se desilusiona. Primero porque empieza a percibir cosas que antes no percibía. Sobre todo los defectos y los errores. Exactamente. Y por otra parte, hay una gran lucha de poder. Van a competir por lo que fuera. O compiten porque la mamá es como demasiado seductora o demasiado metida en sus cosas o demasiado joven, y ya no hay tanta diferencia. La hija pretende que la mamá se corra y que ella quedar como la única persona capaz de seducir, de estar, con lo cual esto crea un conflicto como dentro de la casa, dentro del mismo área. Y hay otras veces que el conflicto es simplemente por el poder, porque ella me va a, yo también soy grande, me va a decir lo que tengo que hacer, me va a poner las normas. Van a luchar, y acá la figura del padre es como fundamental. Eso te iba a preguntar, ¿qué rol cumple el padre como para favorecer este vínculo bueno o malo, sí, o restablecer quizás un equilibrio en esto? Muchas veces el señor que se vino aguantando a la señora durante años y no se atrevió a decir nada, cuando la nena se revela, de pronto siente como una cierta satisfacción. Cuando la mamá le dice, dejaste todo tirado, mirá cómo tiene la pieza. El padre, que estaba harto de escucharla, que lo rezongaba, le dice, bueno, vos también sos tan... Y ahí se pudrió todo. Según él, quiso contemporizar, pero en realidad, cuando no dice o le dice a la mamá, bueno, vos también, pone, tranquilízate. Nada más que con eso le está diciendo, sos una loca, ves, vos te tenés que tranquilizar. La nena, Bueno, ahí cobra ínfulas. La madre siente que el papá no la apoya. Gran conflicto familiar. Con dos palabras. Tranquilízate, no seas tan exigente. El papá puede estar de acuerdo o no, pero en todo caso tiene que reafirmar el poder de la madre. Es algo que es fundamental. En esta lucha por el poder, si el que gana es el hijo, es tragedia, como en Edipo. Exacto. Exacto. Del sí. que tiene que ganar que, es la mamá. Que el error que se comete habitualmente es decir, plantear esas diferencias que uno pueda tener delante del hijo. Claro. Porque hay conflicto el hijo o hija. Si hay alguna situación que uno está en desacuerdo quizás con el otro papá, creo que lo ideal es decir, bueno, perfecto, ahora se maneja de esta forma, yo apoyo a mi pareja en ese caso y el resto lo tratamos puertas para adentro. Exacto, exacto. Esto es la conducta para hacer, porque en este trío, a ver, si gana la hija, pierden todos. ¿Por qué pierden todos? Primero porque esta hija, ubicada en el lugar de, a ver, de mucho poder, no va a querer salir afuera, se va a quedar atrapada en este conflicto con la mamá. Y realmente esto, como vos preguntaste recién, Francisco, ¿para qué sirve? Y sirve para que la hija pierda en esta lucha y sepa que va a tener que buscar su lugar afuera y empiece a socializarse y a buscar su propio lugar de poder. Cuando gana, esto no ocurre. Madre y padre siguen un conflicto y quedan los tres atrapados. Ahora, yo no me quiero quedar únicamente en la adolescencia porque creo que este vínculo sigue y sigue siempre. Y sigue con nuevos conflictos. Después aparece la etapa de cuando las hijas tienen hijos, que ahí se vuelven a unir a la mamá. Y después está la etapa que también es muy difícil, cuando la hija tiene a la mamá grande. Y es cuando tiene que cuidar a esta mamá o hacerse cargo. Y es muy difícil ponerle límites. El boomerang de la vida. Claro, es muy difícil ponerle límites y que el adulto mayor entienda que ahora tiene que dejarse proteger. Es una etapa muy difícil que a algunas mujeres les agarra justo entre hijos jóvenes y madres grandes o madres con problemas. Creo que este es un tema para profundizar mucho. Hoy no nos va a dar tiempo, pero me parece que ya estamos... Pero si pueden profundizar, pueden entrar en la página de la doctora Graciela Moreschi, que es www.gracielamoreschi.com.ar. Y vamos a poner en el Facebook también Sí, vamos a ampliar un poquito más. Si se generó alguna duda o quieren preguntar algo un poco más específico, bueno, que nos escriban a conexionmenteabierta@gmail.com y contestamos al aire sin ningún tipo de problema. Bárbaro. Bueno, bien. Entonces seguimos con este grupo tan conocido. Grupo, dije, ¿viste? No dije. Estamos progresando. Miguel Mateos, SAS. Sacudiré. Conéctate con lo más íntimo de tu sexualidad. Que el doctor Argañarás de sexo quiere hablar. Things aren't quite as they seem inside my domain. Bueno, muy bien, a ver, doctora. Vamos a hablar de sexo. Esta es la parte más excitante del programa. Ah, más hot. Bueno. Hay un artículo que sale en un portal que se llama informe21.com, que es de Venezuela, y la nota, el título de esta nota dice, ¿sexo por obligación? Es una pregunta. Dice así, muchas mujeres pasan periodos breves, la mayoría de las veces algunos días, sin el deseo de otros momentos, pero se entregan al otro sin comunicar su falta de ganas. Se sienten obligadas y no saben decir que no. Mantener el contacto erótico significa encontrarse en la intimidad y la comunicación debería ser la mejor aliada. Qué bien. Sí, bien. Sí, porque sí, me gusta totalmente. Mucho esto. Dice, ya sabemos que los mitos impregnan la vida sexual. Pensar que los hombres están siempre prestos para el encuentro o que las mujeres son vuelteras antes de decidirse son creencias erróneas que se generalizan como verdades. Sin embargo, muchas mujeres hacen un esfuerzo para tener una relación. Se sienten obligadas y no saben decir que no. Sí, sí. Y no me estoy refiriendo a un problema en el deseo, es decir, una disfunción. Son mujeres que pasan periodos breves, ¿sí?, sin el deseo de otros momentos, entregándose al otro sin comunicar la falta de ganas. Sí. Esto es fundamental. Como dice el artículo, no es una disfunción, pero es el principio. Sí, sí, el la principio mujer de la incomunicación. Que no puede decir que no. Que no tiene ganas. Que no debe. Que no tiene ganas, que no debe, que lo va a hacer por obligación. Muchas veces pensando que la otra persona puede dejarla de querer, que la otra persona puede salir a buscar a otra persona porque no cumple con el deseo de ese otro, o que se puede ir a masturbar, por ejemplo. Entonces se siente mal y con culpa por esas cosas y accede a tener la relación sexual sin tener muchas ganas. Bueno, y ese es el principio de no disfrutar de esa relación, de no pasarla bien, de no tener orgasmos, y obviamente eso es un círculo. Es un círculo, bien. Es una bola de nieve que para la próxima vez, si no la pasaste bien, si no lo disfrutás, menos ganas vas a tener. Y ahí empieza la disminución del deseo sexual. ¿Sabés qué pasa? Que entre las muchas exigencias que tenemos las mujeres, por ejemplo, hoy, una es la de ser sexy o ser una mujer bárbara en la cama. Por lo tanto, decir que uno no tiene ganas da miedo de parecerse a las antiguas, a las deserotizantes mujeres de antes. Entonces, creo que ante esta nueva exigencia, la mujer se obliga y como vos decís, esto cada vez menos gana. Sí, pasa también por el hecho de decir, hay un problema que es habitual, la frecuencia con la cual el hombre tiene ganas de tener una relación sexual y la frecuencia con la cual tiene una mujer, que son totalmente diferentes, son necesidades y motivaciones totalmente diferentes. Si por nosotros fuera, por los hombres hablo, decimos sí. que tuviéramos, tendríamos relaciones sexuales todos los días, tres veces por día. Sí. ¿Sí? Me parece que es mucho, pero igual es cierto que tienen más. Está bien, no, vuelvo a repetir, decimos los hombres, y por nosotros fuera, claro, tendríamos tres veces por día, todos los días. Y la mujer no tiene esa motivación. Entonces se enfrentan estas dos circunstancias. Lo que yo generalmente les digo a las pacientes en el momento que es muy bueno que puedan venir en pareja, primero, estás habilitada, y eso es lo que hace muchas veces, venir al consultorio a pedir permiso, sí, para decir que no. Estás habilitada, podés decir que no, y no digo ni todo lo del hombre ni todo de la mujer, es una negociación, es una transacción con respecto a la frecuencia con la cual uno puede tener relaciones sexuales, pero lo más importante es no sentirse obligadas para poder hacerlo, porque eso es el principio, sí, de la disminución concreta del deseo sexual, de la falta de orgasmo, de la dificultad para excitarse adecuadamente, de no pasarla bien. Es el principio del caos dentro de la pareja en lo sexual. Y ocurre algo que es muy importante con respecto a lo que es deseo sexual. El deseo sexual es una cosa, y dentro de ese deseo sexual está el deseo sexual espontáneo. ¿Qué es ese deseo sexual espontáneo? Es ese deseo que surge internamente, que hay algo que nos motiva, hay algo que nos estimula, hay algo que nos excita y que nos motiva, nos predispone al encuentro sexual, que uno puede seducir para que la otra persona se enganche en esa seducción y terminar en una relación sexual. Este deseo espontáneo puede estar muchas veces al inicio de una relación, puede estar cuando uno es más joven, sí, pero a medida que transcurren los años, a medida que transcurren los años dentro de una pareja, ese deseo espontáneo se pierde, no está más, y uno confunde ese deseo espontáneo que no está con que no tiene deseo sexual. Ajá, ¿sí? Está. Entonces, es importante esto, porque mucha, claro. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué es importante? Porque en muchas ocasiones, como dije recién, uno está habilitado, si no tiene ganas, no se siente bien, puede decir que no. Pero hay ocasiones donde el deseo, este deseo que está internamente, aparece junto con los estímulos, con la excitación. Sí. Es decir, yo también les digo a las pacientes, uno se tiene que permitir jugar un, sí, poco, a ver qué ocurre. Nos damos unos besos, nos acariciamos, que eso no implique obligación, claro, de la relación sexual concreta. Pero es difícil eso, ¿no? Porque de pronto, si se comienza todo un juego, la idea es, bueno, ¿para qué comenzar? Primero, sí. Es todo un juego y un mito también de la mujer. Sí. El hombre, si hay beso, si tocamos un pecho, si tocamos la cola, significa que queremos tener la relación sexual concretamente. Es un mito, una cosa que muchas veces los hombres no la creemos y la mujer también lo cree. Entonces es algo que uno tiene que hablar con la pareja, ¿sí? Que nos besemos, que nos toquemos, que nos acariciemos, no implica que eso va a terminar en una relación sexual, ¿sí? Concretamente, en el coito, que ¿cómo se llama? Entonces eso tiene que estar hablado, se tiene que permitir tanto el hombre como la mujer compartir ese tipo de cosas, y a partir de que están los besos, que están las caricias, ahí es donde puede surgir y uno darse cuenta, sí, que realmente no está el deseo, y eso permitir la continuidad de la relación, sí, y permitirse también, por eso es, hay que hablarlo con la pareja, decir no, la verdad que hasta acá llegamos, esto es lo que quiero, y no significa que el tipo se va a quedar caliente, como, sí, habitualmente dice, y no, porque si se queda excitado, caliente, lo que fuera, le puede traer, no trae ningún tipo de trastorno a ninguna ocasión y no pasa absolutamente nada. Solo que uno se tiene que permitir esto. Y fíjate vos, una de las primeras consignas cuando ocurren estas cosas es indicar esto y prohibir el coito concretamente, como para que la pareja aprenda a jugar, aprenda a acariciarse, aprenda a compartir otra cosa que no sea pura y exclusivamente la penetración. Cuando aprende la pareja esto, aprende a disfrutar, a sentir placer, si yo estoy con mi pareja y siento que empieza a sentir placer, la otra persona va a empezar a tener más predisposición para encontrarse sexualmente. Sí. Vos sabés que esto que vos contás, a mí me parece importante que se da también en parejas que no están en relación. Yo a veces tengo pacientes que salen con alguien nuevo y podrían tener una aproximación, pero de pronto dicen y no, pero si doy un poquito de pie y después digo no, voy a parecer una histérica. O muchas veces, porque dieron un poquito de pie, después se engancharon con una relación que no tenían ganas, pero por no ir marcha atrás, bueno, no, ya había empezado. Por eso es que esto es importante. Más sobre allá todo de que sea una primera relación, las cosas tienen que ser claras y decir, bueno, mira, yo me puedo sentir cómodo con vos o con para que nos acariciemos, nos besemos, pero eso no implica que uno va a seguir adelante. Hay que dejarlo muy en claro. Sí. Sabés que esto en las parejas estoy viendo varios casos de mujeres sin pareja que de pronto terminan en la cama con alguien que no tienen ganas, pero porque empezaron y bueno, no, era como una histeria y después de esto la relación fracasa porque dicen, no, con ese no puedo seguir porque no me pasa nada, ya fui, pero fue prematuramente. O sea que es muy interesante esto que decís para cualquier mujer. Tres cosas para cerrar el tema. Primero, una vez me preguntaron, decir, ¿cuál es la clave de el éxito y la felicidad y el placer en la relación sexual? Comunicarse. Si uno habla con la otra persona, ¿cuáles son nuestros gustos y nuestras preferencias? Tenemos asegurado quizás gran parte del placer con la relación sexual. Segundo, ¿estás habilitado, estás permitido decir no cuando no querés y no tenés muchas ganas? Y segundo, tercero, yo también decía, permitite también jugar un poco, dejarte llevar, ¿sí? Pero cuando las cosas están claras, qué se puede hacer y qué no se va a hacer, las cosas salen mejor. Seguimos con SAS, seguimos en Mente Abierta. Casi como Abrí tu mente para hacernos tu consulta. Abrimos nuestra mente para encontrar una respuesta. Manda tu email a conexionmenteabierta@gmail.com. Bueno, muy bien. Acá hay varias preguntas. Varias preguntas, yo te voy a hacer una, mi estimada Graciela Moreschi, que nos escribe Mirta. Dice: Graciela, esto me pasa todo el tiempo. Es una eterna discusión con mi marido, ya que siempre se pone del lado de mis hijos, y sobre todo si nosotros previamente habíamos discutido. No hay manera de hacerle entender que esto genera una gran pérdida de autoridad de mi parte y ya no sé qué hacer. Por lo pronto, se me ocurre hacerle escuchar esta nota para ver si me entiende un poco más. Me parece excelente, Mirta. Hacerle escuchar y a todas tus amigas también, así tenemos más audiencia. Es importante esto, sí, hay muchos hombres que se ponen en este lugar. Realmente, una de las cuestiones, porque si vos siempre le decís, me estás haciendo perder autoridad, esto ya lo escuchó, pero pareciera que no le da bolilla. Además de hacerle escuchar por lo menos un punto de vista diferente, pregúntale qué cosas le pasan a él con esto que está pasando, con los chicos. Que hasta qué punto los chicos de alguna manera están haciendo algo que él quisiera hacerte a vos o decirte a vos, que no se ponga en ese lugar, que resuelvan, que por la manera en que él tiene de ponerse del lado del otro, que primero hablen, agárralo por acá, porque si seguís diciéndole lo de la autoridad, obviamente no escucha, no le importa o no logra su efecto. Esto es algo importante para hacer. Cuando hacemos algo y no tenemos resultado, no lo repitamos más veces. Entremos por otro lado. Yo creo que cuando aparece esto de perder la autoridad y uno hacerle perder la autoridad al otro papá cuando hay una discusión, cuando uno plantea de esta forma, como vos decís, me estás haciendo perder autoridad delante del otro, la discusión plantea el hecho del conflicto entre ellos dos. Es decir, ¿quién impone más la palabra de uno y la palabra de otro? Yo creo que lo mejor es decirlo, mirá, sentarse los dos, de esta forma que yo le digo una cosa y vos le digas otra, más allá de que el chico quizás pueda tener razón o no, no lo estamos ayudando. Entonces, quizás sería bueno que vos y yo nos pongamos de acuerdo en esta circunstancia a ver cómo lo podemos ayudar al chico, ¿sí? Nos ponemos de acuerdo y tratamos de decir los dos lo mismo, porque si no, no le sirve sacando, desplazando que lo que se hace es los papás. Desplazar el hecho al chico, es decir, ¿cómo lo ayudamos a él? Si tiene razón y tiene la verdad, bueno, reforzando. Y si no, para mostrarle cuál es lo que ellos piensan concretamente. Sí. Además, hay una cosita. No sabemos por qué pelean, cuál es el motivo, si tiene que ver con la desprolijidad de un chico adolescente, si tiene que ver con salidas o qué. Porque depende para con qué sea, uno puede decirle y hacer un arreglo, bueno, vos, que te pidan los permisos o que vos le pongas los límites. Que el límite sea al revés, que sea el encargado él de poner esos límites difíciles. Bueno, por favor, arregla vos esto, si es para estudio. Por eso habría que ver la situación particular, porque muchas veces el padre, que aparentemente tiene como la mejor relación con el chico, uno le hace poner los límites, como, bueno, hacelo estudiar vos, o tratá vos de arreglar, le das más tiempo para salir, bueno, anda a buscarlo a las 4 de la mañana, digamos, negociar esto. Para mí es importante que el chico esté seguro. Ah, le dijiste que sí a las 4 de la mañana, bueno, anda a buscarlo a esa hora, como también es una vuelta de tuerca, porque si no, queda como registrado. Uno el malo, el otro el más permisivo. Exacto. Y el chico aprovecha esta situación. Como experiencia personal, en muchas ocasiones, cuando discutimos y hay alguna circunstancia concreta con mis hijos, con mi señora, hay veces que no concuerdo absolutamente nada cómo dice las cosas o cómo maneja las cosas, y me muerdo los dientes para adentro para no decir absolutamente nada, y me como eso, me trago eso. En otro momento nos sentamos y decimos, bueno, mira, yo opino esto, yo opino, me parece que se hubieran manejado quizás de esta otra forma, no me gustó esto, ella me plantea su opinión y sacamos un acuerdo, algo en común de cómo, sí, en otra ocasión similar de la conducta, sí, de nuestros hijos, vamos a actuar los dos de mejor forma. Exacto. Sí, porque puede ser al revés, quizás sea ella quien no esté conforme como yo maneje algunas cosas y me lo va a decir. Para ver este tema, en la página mía hay dos artículos, uno de madres a hijos y otro conflicto por los hijos. Así que bueno, ahí también tienen material. Y acá hay una pregunta muy interesante. A ver, Alejandra dice, tengo 50 años, hace un año que empecé con mi menopausia, mi deseo disminuyó muy radicalmente y mi marido me exige, porque gracias al Viagra, para él pareciera que no pasan los años. Me siento mal, me siento por la menopausia, por la falta de deseo, por el temor, como una competencia con otras mujeres. ¿Qué hago, doctor? Bueno, primero y principal, trataría de recomendar que ingresen en mi sitio, que es medicalsex.com.ar, o también dentro de Facebook está medicalsex-doctora Cañeras, donde hay muchas notas que hablan de este tipo de temas. Primero principal, el deseo sexual, sobre todo en la mujer, va variando, no es estático, es bastante dinámico, muy fluctuante, muy cambiante, de acuerdo a muchas circunstancias. Una de las circunstancias más importantes es el ciclo menstrual que habitualmente tienen las mujeres, que esto hace variar por momento durante la juventud y la adultez el deseo y la motivación sexual. El embarazo es otro momento donde también cambia, y el otro cambio importante es la etapa de menopausia. Como vimos, todas estas circunstancias que hablé tienen que ver con cambios hormonales, y la menopausia significa eso, es una reducción muy drástica de todas sus hormonas, y especialmente las hormonas que generan motivación sexual, el deseo sexual. Por eso es que uno de los primeros principios que uno tiene que hacer de esto es hacer una reevaluación, un chequeo general por su ginecólogo o por un sexólogo, todo el perfil hormonal para ver. Y específicamente hay una hormona que es la hormona sexual por excelencia, que es la hormona testosterona. Entonces, doctor, hay que evaluar. Esa hormona me crece en pelos y me quedo pelada. No, es un mito. Es decir, usted, mi estimada doctora Graciela Moreschi, tiene niveles de hormona, sí, testosterona en este momento, y no le crecen pelos ni queda pelada. No, pero ¿qué si significa? Lo aumento, digo, tampoco por me eso, puedo dar. Por eso, el tratamiento de reemplazo de hormona, en este caso la testosterona en la mujer, es reemplazar el nivel que normalmente tendría que tener. Ese es el cuidado que tiene que tener el médico, el sexólogo, el ginecólogo, para dar las dosis justas para no excederse. Si uno se excede, pueden aparecer estas cosas. Por eso es que hay que hacer una consulta, un chequeo con un análisis de laboratorio de las hormonas para indicar el mejor tratamiento. Yo uso mucho este tipo de hormonas y todavía ninguna se me ha enlistado en el circo como la mujer barbuda. Quédese tranquila. No, porque hay algunas vedettes, vio, que no tienen pelo y parecen travestis. Sí, sí. Tanta entonces, este es un punto. Aunque si bien la disminución de las hormonas puede generar esto, así como otro tipo de circunstancias en lo físico, en las mujeres, la menopausia también puede ser un momento donde la mujer se libera y reflota aún más su deseo sexual. Hay un miedo durante toda la vida de la mujer, consciente o inconscientemente, que facilita a tener ganas o no tener ganas, que es el miedo al embarazo. Sí. Y estar cuidándose o no estar cuidándose. Y acá No está. Pero no está cuando más. cuando no hay deseo, sí, que la liberación no la ayudó, y está esta dificultad con el cinerafil, ¿qué hace esa pobre mujer? También lo mismo que dijimos anteriormente. Primero, hacerle una consulta para ver si se puede hacer algo. Y después es hablar con la pareja, con el hombre, decir, bueno, esta es tu necesidad de acuerdo a que tomes o no tomes un medicamento para ayudarte, y esta es mi necesidad. Entonces, coordinemos, acordemos, fijemos no, pero eso no implica, ¿sí?, esto puntualmente, que uno puede besarse, que uno puede acariciarse, sí, puede compartir con la otra persona, ¿sí? Si uno quiere, si uno ama a su compañero o compañera, no por eso no va a dejar de besarse, de acariciarse. Que el hombre pueda entender que tocarse, que acariciarse, que besarse, sí, significa penetración, ¿sí? Y que la mujer puede decir no. Es fundamental esto de poder hablar. Bueno, llegamos. Se nos están terminando nuevamente el programa. El deseo nuestro era poder seguir, sí, pero bueno, tenemos que seguir con nuestras obligaciones. De acá partimos raudamente a los unos y los otros. Así que, bueno, por hoy nos despedimos. Los esperamos el próximo miércoles nuevamente acá, en Mente Abierta, por Conexión Abierta. Cualquier cosa, durante la semana, en el Facebook. Conexión, menteabierta@gmail.com. Ese no era el Facebook. Ese era el mail. Pero ese era el mail. Pero nos pueden seguir escribiendo, vamos a contestar. O nuestro Facebook, que es menteabierta_doctora Morechín_doctora Gañeras. Durante la semana se va a subir este programa como para que puedan seguir escuchándolo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hello there.